Bueno, una vez más, como todos los domingos de este veranito, este tórrido verano, estamos acá en la biblioteca. Hoy tenemos la alegría de poder presentarlo acá a Gabriel Aguad, un conocido mío que le tengo mucho afecto, mucho cariño. Y bueno, quería darle las bienvenidas, como siempre, en nombre del presidente de la biblioteca, Gustavo Cattivelli, y de los demás miembros que constituyen la comisión, a la vez que la posibilidad que me dan de asumir esta responsabilidad un poquito de organizar las conferencias en verano, dándole continuidad al trabajo que hacen Alba y Silvio, ¿no? Durante todo el año. Bueno, hoy Gabriel nos va a ilustrar sobre Diana Veda, ¿no es cierto? Correcto. La meditación védica. Yo, para mi satisfacción y creo que la de todos, me puse muy contento cuando lo vi con el bolsito, porque digo, se me habrá venido con los cuencos también. Así que va a ser teórico-práctico y yo creo que va a ser muy, muy enriquecedor para todos. Así que te dejo Bueno, muchas gracias, acá con Pablo. los presentes. Lo que sí, como siempre, apagamos los celulares, ¿no? Apagamos los celulares. Si a alguien le molesta el ventilador o si a vos te molesta ese que lo tenés al lado. ¿Estamos bien ¿También ahí? se el ventilador? ¿Estamos bien ahí? Bueno, somos todo oído. Bueno, buenísimo. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir. Hay que tener ganas un domingo con este sol para venir un poco a un seminario de meditación. Bueno, Pablo decía algo interesante al principio, que era que esto va a ser algo teórico-práctico, ¿no? Es importante que en todas las filosofías orientales, cuando se habla de filosofía o de teoría, nunca va ligado como una práctica que se corresponde a ese conocimiento. Es como el conocimiento solamente teórico no sirve mucho, no funciona mucho si eso no se lleva a la realización o a la práctica. Entonces, por eso la importancia de hoy vamos a hablar un poco de la meditación, pero lo más importante, vamos a intentar ir a la práctica de la meditación. De que nosotros vivimos como una cosmovisionología donde muchas cosas son teóricas, ¿no? Mismo la frase pienso, luego existo, nos está denotando cómo el pensamiento es como la base o el fundamento de una sociedad. Para estas tradiciones es un poco más la realización personal de algo lo que nos lleva un poco a la comprensión de ello. Aquí uno puede conocer muchos libros de cocina, muchas recetas, pero ir a cocinar, el enlodarse cocinando, el quemar un par de ollas, es lo que verdaderamente nos va a ayudar a la comprensión de eso. Describo básicamente el marco de lo que vamos a hacer. Vamos a empezar un poco meditando, ¿sí? Hoy vamos a hablar mucho de las palabras atención, enfocamiento de la atención, llevar el foco de la atención hacia un lugar. Hay muchos tipos de meditación, pero cualquier meditación de esas, lo que está buscando en el sentido general es cómo enfocamos nuestra atención, nuestra mente, donde nosotros queremos que esté. Vivimos en sociedades muy invadidas por mucha información, nuestro psiquismo está muy saturado con toda la información que tenemos diariamente. Entonces, un poco nuestro psiquismo debe aprender a filtrar, a enfocarse, a depurar lo que no le sirve. Entonces, al igual que fortalecemos un músculo haciendo ejercicio, haciendo deporte, de esa misma manera la mente se fortalece y se entrena con técnicas como la meditación. Todo lo que les voy a compartir hoy viene de algo que se llama cultura védica tibetana, que es una cultura que se forjó hace más o menos 5.000, 6.000 años en las regiones de Tíbet, de Nepal, de la India. Entonces, toda esta información que voy a hablar hoy viene de ese marco de referencia. ¿Sí? Nunca para entender que sea la verdad única, sino simplemente estamos hablando todo lo que diga es de ese marco de referencia que es la cultura védica tibetana. Esta cultura védica tibetana es una tradición. Si la palabra tradición viene de la palabra traditio, la palabra traditio es transmisión, como se transmite la posta de algo, de alguien. Todo este método de transmisión es un poco así, más por transmisión directa. Entonces, la tradición védica es una información que lleva como transmitiéndose como de generación en generación hasta llegar a nuestro tiempo. Lo bueno de este método es eso, que tiene como una realidad diferente a los textos escritos. El texto escrito es muy interesante, pero se presta a muchas interpretaciones. Entonces, cuando se transmite algo a nivel directo, ya hay mucha interpretación pero cuando se transmite todavía más en ese sentido. Entonces, vamos a decir hoy tiene que ver con esta cultura védica tibetana. Vamos a empezar un poco meditando, que es como se comienzan estas tradiciones, como para enfocar un poco la mente. Yo les pido que quédense cómodos, suelten por un momento los apuntes o lo que quieran. Y posición donde estén cómodos. Cualquier posición que elijan, pero busquen que haya comodidad corporal. Uno de los fundamentos de la meditación es enfocar también nuestros sentidos. Entonces un poco los instrumentos. Ah, les quería pedir, Pablo, ¿tienes de casualidad un encendedor para encender un momento? Sí, por favor. En que todos los instrumentos son un poco para adiestrar nuestros sentidos que se enfoquen. Realmente nuestros ojos ven hacia afuera, entonces al cerrar nuestros ojos ven hacia adentro. Los sonidos y la vibración ayuda a que nuestro oído también se empiece a enfocar. Un aroma o un aroma que nos guste también ayuda a que nuestra nariz se vaya enfocando. Entonces son que nuestros sentidos se vayan enfocando. Esperamos un momento el encendedor y comenzamos. Descargando hacia el piso, hacia la tierra. Sienten que la columna vertebral esté más o menos derecha, que esté extendida. Solo te pido observar dónde está tu atención. exhala. Lentamente vamos volviendo a donde está. Acabamos un poco de meditar ahora, lo que acabamos de hacer. Así como, ahorita vamos a hablar de una técnica puntual de meditación, pero mi intención inicial era como, si está como sin ninguna técnica o sin ningún formalismo tan grande, meditar consiste en eso que acabas de hacer un poco, como en llevar la atención hacia adentro, enfocar la atención. Eso es básicamente lo que consta una meditación. ¿De qué palabras hablamos un poco? De llevar nuestra atención a enfocarla. Intencionalmente nuestra atención está saltando de un lugar al otro, nuestra atención, nuestra mente salta de un lugar al otro y no somos conscientes de ello. Entonces cuando uno empieza a meditar, uno empieza como a darse cuenta de esa información que estamos manejando internamente. La gente me dice, bueno, pero yo me senté hoy 20 minutos a meditar y mi mente no se quedó quieta un segundo, entonces no estuve meditando. No, al contrario, tu meditación fue darte cuenta que tu mente no para un segundo. Como la primera práctica es tomar conciencia de ello. Uno cuando medita, uno empieza a tomar información o conciencia de lo que está en tu mente en este momento. ¿Sientan eso? Cuando todos tenemos una información mental que tal vez en nuestro día a día, nuestro día cotidiano, nuestros problemas cotidianos. Entonces cuando uno empieza a meditar, uno empieza a darse cuenta de esa información que uno está manejando. Tan como la meditación es algo práctico, ¿no? Si tengo cosas en mi mente que puedo cerrar conscientemente, la idea es como en la meditación práctica cerrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo le debo plata, si yo le debo dinero a todo el vecindario, obviamente no va a ser fácil meditar. Entonces la meditación consciente es intentar cerrar esos ciclos que no nos permiten estar en el presente. Tan eso, uy, no le pedí perdón a alguien, no le estoy pagando esto a alguien. Entonces, contra más cerremos los ciclos de una manera más consciente, mucho más podemos estar presentes en ese sentido. Otra cosa importante es la capacidad de observar de una manera neutral. ¿Sientan eso? O sea, sin juzgar, sin querer cambiar nada, simplemente la mera autoobservación es lo que pasa. Generalmente nos observamos, o cuando nos observamos de una manera que nos damos con todo, nos damos con un ego, por así decirlo. Entonces la autoobservación tiene eso, que es una manera neutral de autoobservarnos. Otras palabras que usamos, yo les dije en algún momento, sientan que no están pensando ni analizando nada. Aunque el criterio de pensamiento tiene que ver con el asociar algo. Y yo les pongo, piensen en una montaña, ustedes van a asociar algo. Entonces el pensamiento es asociativo y la emoción es asociativa, mientras que la sensación es una experiencia directa. Yo les pongo a ustedes a sentir sus manos, no tengo que pensar en sentir mi mano, sino en conectarme con la experiencia directa corporal de lo que estoy sintiendo en este momento. No sé si es más o menos claro eso, como que el sentir es una experiencia directa. O sea, lo único que necesitas para sentir es estar presente. Por ejemplo, en las prácticas físicas de yoga o de tai chi, se usa el cuerpo, pero más que el cuerpo en sí mismo, es el cuerpo como una herramienta para enfocarse en él. Y no crean que el meditar es solamente sentarse en una silla, sino cualquier práctica oriental, desde cortar el pasto, desde lavar un plato, la idea es que uno esté enfocado en eso. De las cosas más simples, estoy lavando un plato y estoy enfocado en cuánta presión estoy haciendo la esponja, cuánta agua está cayendo, ahí estoy haciendo una actividad meditativa de algo simple. Otra cosa, estoy lavando un plato pensando en qué voy a hacer pasado mañana. ¿Se sientan eso? Tiene que ver con enfocar la atención en el momento presente. Entonces, ¿qué simple es? Es bastante complejo. Es bastante complejo, pero una práctica adecuada nos ayuda un poco a enfocarlo un poco mejor. Empecé contextualizando que era cultura védica. Entonces, cultura védica era una tradición que existía hace 5.000 años. Cosas interesantes de esa tradición es que en esa tradición se veían dos misiones. Había una misión que era material y otra misión, por así decirlo, que era espiritual. La misión material se conoce como Varna y la misión espiritual se conoce como Ashram. Porque es interesante traer a colación esto, porque en este momento vivimos en una cultura que es netamente, marcadamente materialista, como que todas nuestras metas de alcanzar algo tienen que ver con lo material. Yo le pregunto a una persona, bueno, ¿qué necesitas para ser feliz? Y seguramente nos va a nombrar algo material, ¿no? Un carro, un coche, algo material. Lo que tiene que ver con lo material es que cualquier felicidad material que alcancen, ¿qué cualidad creen que tiene? Si no alcanza algo material, es transitorio. Es transitorio, exactamente. Entonces, todo lo material es transitorio. En los Vedas se dice, cada persona debe tener una profesión, una misión material, que es un trabajo, una profesión, donde pueda traer todas sus cualificaciones naturales que tiene y aplicarlas en el servicio de trabajo. Sientan que el trabajo es muy importante porque es el hábito que hacemos diariamente. Entonces, imagínense, si estoy trabajando en algo que no me gusta, que no me hace hacer, es bastante difícil. Se dice que si yo hago algo que no me gusta, tal vez me dé dinero, lo que decías tú también, pero con el tiempo nos va a enfermar en ese sentido. Entonces la misión material es eso. Este trabajo es invertir muchas horas diarias. Y es algo que no solamente te va a hacer bien a ti, sino va a poder servir a través de él. Por eso la importancia de elegir un trabajo adecuado. Tal vez circunstancialmente tenemos que hacer un trabajo que no nos gusta, pero nunca perder el foco en que con el tiempo iríamos irnos enfocando en algo que materialmente nos guste hacer. ¿Por qué hablo de esto? Porque uno de los focos de la meditación o del enfocamiento o la concentración es que lo que estés haciendo te guste, si o por lo menos le encuentres un sentido a eso. Si lo que estás haciendo no te gusta, es muy difícil concentrarte, ¿no? Si ustedes los obligo a hacer algo que no les gusta hacer, naturalmente no van a estar contentos ahí, entonces se van a distraer. Entonces, por eso la importancia de que todo esto tiene que nacer, por así decirlo. Y otra misión es una misión espiritual. Sientan que la palabra Abraham muchas veces se translitera como monasterio, como un refugio para ir a meditar. Pero la palabra más profunda de Abraham es un refugio. Y ese refugio no está hablando de un refugio externo, sino un refugio interno. Es el mismo simbolismo del corazón de Jesús cristiano, que nos habla en este corazón de que todos tenemos internamente una esencia o un ser donde debemos volver un poco a refugiarnos. Este es el sentido espiritual para la cultura védica. En la cultura védica, la espiritualidad es un camino muy interno de cada persona. Más allá de la religión, del dogma que practiquen, es como un camino a conectarse con la propia virtud humana que mora en cada uno de nosotros mismos. Entonces, esta virtud es lo que se conoce como camino espiritual, el despertar como esa potencial de amor, de compasión, de paz, que todos tenemos potencialmente entre nosotros, pero que muchas veces no la encontramos porque estamos muy afuera en nuestras búsquedas. Entonces, cuando vamos hacia adentro y empezamos a autoobservarnos, que fue lo que hicimos en la práctica anterior, la autoobservación lo que genera es autoconocimiento, el famoso conócete a ti mismo. Generalmente estamos demasiado afuera en nuestra actividad cotidiana. Todas estas redes sociales están buenísimas por un lado, pero por otro lado hace que nuestra atención esté demasiado afuera en todo momento. Estamos tan sobreestimulados que se nos olvidó un poco ir hacia adentro, como que se nos olvidó nuestra espiritualidad. Entonces, todos estos recursos como la meditación van guiados al nivel más profundo, estoy hablando, a conectarnos un poco con esa espiritualidad. La base de la autoobservación es muy importante para el autoconocimiento. ¿Sientan eso? Lo primero en un camino espiritual es darte cuenta dónde estás parado, qué te molesta, qué te identifica, qué te perturba. Entonces, esa autoobservación requiere sobre todo dos cualidades importantes, que son sinceridad con uno mismo y humildad. La humildad y la sinceridad es lo que nos permite empezar a autoobservarnos de una manera objetiva. Cuando uno no se observa o cuando tenemos mucho ego o orgullo, eso es lo que no nos permite ver lo que verdaderamente debemos ver. Entonces, esa autoobservación y ser sincero con uno mismo es lo que nos permite como que nuestro camino se dirija hacia donde. Entonces, más que sentarse a meditar, que es importante, pero ir despertando como esa sinceridad sobre nosotros mismos. ¿Y de qué es esa humildad que estoy hablando? La humildad de entender que somos materialmente limitados y finitos e imperfectos, y eso hace que abramos nuestro potencial espiritual. Muchas veces nos echamos demasiadas cargas sobre exigencias, debo ser esto, debo cumplir este mandato, debo ser buen padre, debo ser... Hay que hacerlo, pero hasta donde pueda cada uno. Y dar lo mejor que puedas, pero no sobreexigirte en exceso. Porque la sobreexigencia hace que te desconectes de tu espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver con aceptarte tal cual como sos. En un sentido consciente, por lo menos, por supuesto. No escapista, no huir de tu camino, pero aceptarte tal cual como sos. Cada uno tiene un potencial, pero más allá del potencial, amarte profundamente con lo que puedas dar el día de hoy. Se llama autosatisfacción. Da tu 100% pleno en función a eso. Bien. ¿En alguna duda, alguna pregunta? Espera. Todo lo que estamos hablando hoy, como les comentaba, tiene que ver con las tradiciones antiguas. Todas estas palabras como meditación, conciencia, yoga, ayurveda, tiene que ver con las tradiciones ancestrales de la humanidad que actualmente están un poco reviviendo. Una de esas prácticas conocida como awareness, quiero hablar un poco de eso. Awareness se puede traducir, o la traducción que a mí más me gusta es un estado de alertidad. Una alertidad que implique no estar tenso, sino estar atenta, atento, alerta, pero relajado. ¿Qué es la práctica de awareness? Es como una meditación consciente en el cual tú, por ejemplo, te levantas el día a día, te levantas a la mañana y en vez de salir a la calle de cualquier manera, empiezas a observar tu estado. Cómo estoy esta mañana, y empiezas a autoobservar si estás tomado por algún pensamiento, si estás tomado por alguna emoción, si estás enganchado con algo. Entonces el trabajo de autoobservación hace que te conozcas un poco mejor. La realidad es una cuestión de interpretación. Ustedes cuando salen por la calle y ven que todo está negro, que todo el mundo lo está mirando mal, algo tiene que ver con ustedes. O cuando en la calle ven que todo está lindo, que todo el mundo lo saluda, que todo se levantó más armónico, algo tiene que ver con ustedes en ese sentido. Entonces esas cosmovisiones nos llevan a ese entendimiento, que la realidad no es algo como estanco, sino que tiene que ver cómo estamos nosotros. Contra mejor estén ustedes internamente, mejor van a poder captar un poco esa realidad. Entonces la práctica de awareness tiene que ver con eso. Si yo sé que el día de hoy me levanté odiando el mundo, rayado con el mundo, entender que ese día todos los acontecimientos o los eventos que te van a pasar, vas a verlos a través de ese lente de la rabia o la ira que tienes. Si hoy me levanté súper sensible, por lo menos concientízalo. Y sabes que a través de esa sensibilidad vas a ver todos los hechos que te pasan un poco ese día. Entonces, aware no tiene que ver con siempre estar en un estado profundo de paz y amor siempre, sino por lo menos empezar a autoobservar cuando no lo estás y es una información que tienes. Si yo sé que hoy estoy, que mi mente está muy en otro lado hoy, yo vengo a una conferencia, por lo menos es una información que tengo de mí mismo y la doy a partir de ahí. Eso es como lo importante del awareness o de la autoobservación, que es la manera de autoobservarnos neutralmente. Entonces, como una práctica de autoobservación constante sobre uno mismo. Una cosa es la técnica de meditación que hicimos o que vamos a hacer. Bueno, en realidad la meditación es como el día a día estarnos autoobservando. No estar como en piloto automático, sino tener la capacidad de autoobservarnos en el día a día. Bien. Vamos con la palabra Diana, lo que significa. La palabra Diana, que es la palabra de meditación, la traducción que se hace más formalmente es meditación. La palabra Diana viene de dos raíces, di, que significa introspección, y la palabra Jhana, que tiene que ver con conocimiento. Entonces, juntando las palabras, es como un conocimiento que viene de uno mismo, o un conocimiento que parte del autoconocimiento. Introspección, ¿qué significa? Lo que hicimos al principio, ir un poco hacia adentro. Realmente estamos demasiado hacia afuera en esta en la que vivimos. Entonces, la idea es ir un poco hacia adentro. Y la palabra jnana es un conocimiento, pero más que un conocimiento de algo como, no sé, cuál es la bandera de Rusia, cuál es el idioma que hablan en Checoslovaquia, es más un conocimiento que te permite crecer a ti mismo. Es un conocimiento que si lo practicas y lo realizas, vas a tener un crecimiento en ti mismo. Tiene que ver con un conocimiento de un despertar de uno mismo. Entonces, el juntar ambas palabras nos dice eso, es como todo el potencial de conocimiento que sacamos al ir hacia adentro. Esa sería la palabra meditación, es como conocimiento a través de la introspección. Según los Vedas, no toda la información se conoce afuera, sino hay mucha información que potencialmente ya tenemos internamente. Según los Vedas, nadie enseña nada a nadie, sino todo el mundo simplemente está recordando lo que ya potencialmente tiene adentro suyo. Por eso una persona, porque es fácil para unas personas aprender algo, para otras no, porque potencialmente ya tenemos cierta información que en la medida que lo vamos escuchando, vamos despertando esa información de nosotros mismos. Pero la importancia de esto es la práctica, y es lo siguiente que quiero ir. La práctica del conocimiento es lo que nos va a dar la información necesaria para entenderlo. Es decir, si ustedes se van con esta información que se les hace interesante, pero nunca practican la meditación, se va a caer a un nivel intelectual. Pero ustedes van a la casa y practican, van a comprender algo de lo que la cultura védica quiere transmitirles en ese sentido. Entonces la práctica es muy importante para esto. Si no practican, no lo van a entender en un poco. Si lo practican, lo van a entender. Y todos nosotros les aseguro que tenemos libros en la casa de meditación, de relajación, de cuantas técnicas tenemos. Pero el punto es que no nos sacamos el tiempo para practicar sobre nosotros mismos. Aquí la invitación es a que hagan una práctica de eso. Y la práctica muchas veces puede ser sentarse a meditar la práctica, pero otra cosa es que hagan de su vida cotidiana una práctica. Sientan eso. En estas tradiciones siempre nos invita como a cambiar la rutina por ritual. La rutina es, uy, tengo que lavar los platos, que fiaca, otra vez lo mismo. Eso es rutina. Ahora ritual es 10 minutos me voy a conectar lavando este plato, voy a estar presente en ello. Entonces ahí estamos como dándole un contexto diferente a todo, donde cada cosa que hagamos puede tener una conciencia diferente. Entonces eso es como nuestra práctica. Entonces lo que hagan en lo cotidiano, intenten no hacerlo como una práctica mecanicista, sino como una práctica consciente que les va a dar un aprendizaje muy diferente en todo eso. Y cuesta, entonces ¿qué cuesta? Sientan que por ahorro energético lo más fácil es prendo el automático y hago lo que ya sé. Sientan que esto se ve en física cuántica, cuando un electrón va a pasar de un orbital a otro, requiere como un esfuerzo de más para obtener más energía. Pero esa práctica como de autoimponerte a ti mismo una práctica consciente es lo que lleva gradualmente a que la mente se acostumbre y se eduque a estar en los lugares donde debe estar con respecto a la práctica. Bien. Aquí estoy hablando de eso, de que meditar más que una técnica es un estado de conciencia. Sientan eso. Hay una técnica de meditación que es sentarse a meditar, una persona sentada con un sahumerio. Esa es la técnica de meditación que sirve muchísimo. Pero en el sentido más amplio de la palabra, meditar es un estado de conciencia. Sientan eso. Si a ustedes cada cosa que les pasa en lo cotidiano, lograrán procesarla, reflexionarla y encontrar el para qué profundo de cada cosa, ya están meditando en cada acción. El punto es que muchas veces nos pasan cosas que no logramos procesar, que no logramos entender, que peleamos contra ellas. Entonces ahí viene muy bien sentarse un poco, respirar para bajar un poco los decibeles de la mente y desde ahí empezar como a encontrar respuestas diferentes a lo que nos pasa. Siente que cuando estamos sobre excedidos de información, no pensamos claramente. Y aquí lo que se ve es el ejemplo, un vaso transparente con agua y tierra. Cuando ustedes agitan ese vaso, no se ve claramente, se ve la tierra dando vueltas. Entonces, cuando tenemos nuestra mente muy agitada, que desafortunadamente en los tiempos que vivimos es la mayoría del tiempo, no vemos claramente, no pensamos claramente. Cuando bajamos un poco, cuando nos damos el tiempo de meditar, hay como una luz que se enciende ahí atrás. Entonces, esa luz de la conciencia es la reflexión activa, en el cual cada cosa que nos pasa, podemos entender el para qué. Sientan como en esas tradiciones no se habla de buena suerte, de mala suerte, sino todo tiene como una sincronicidad. Y esa sincronicidad tiene que ver un aprendizaje profundo para nosotros mismos en ese sentido. O sea, no es tan casual como creemos cada cosa que nos pasa, sino tiene como una razón de ser. Bien. ¿Y tiene alguna duda, alguna pregunta hasta acá? De lo que venimos hablando. Sé que es bastante información, pero bueno, queda grabado si quieren escucharlo de nuevo. Quería hablar otra cosa un poquito de lo que hablamos antes de la realidad. Como la realidad es una cuestión de interpretación. Hay como una especie de chiste o anécdota que se dice a veces en esto, que es: envían desde Argentina, pongámosle, dos vendedores a África a vender zapatos. Entonces van los dos, pues, analizan el mercado, la situación del mercado de África, y llega un vendedor, el primero retorna a Argentina y dice: no, mira, el mercado es malísimo, cero posibilidades, nadie tiene zapatos en África, no se puede hacer negocio en África de zapatos. Y llega el otro vendedor y dice: buenísimo, hay todas las posibilidades porque nadie tiene zapatos. Entonces, ¿qué cambió? La realidad es exactamente la misma, pero como estoy interpretando esa realidad, es lo que está cambiando eso. Entonces, donde está la atención de ustedes, está la energía de ustedes. Donde está la energía, desde ahí están vivenciando la experiencia que están viviendo. ¿Sí? Si a mí me pasa una situación y la veo negativamente, estás parado desde ahí para vivenciar la situación. Si te paras positivamente, estás en otro lugar para vivenciar la situación. Entonces, cada realidad es una cuestión de interpretación, y si aprendemos a enfocar adecuadamente nuestra atención, cada cosa que nos pasa va a ser un potencial de crecimiento en ese sentido. Pero entonces, ¿para qué entrenamos en la meditación? Para enfocar la mente donde queremos que esté. Tan que la mente que estaba meditando hace 5 minutos de ustedes es la misma mente que va a salir a la calle y va a tomar muchas decisiones. Pues entrenamos conscientemente la mente para a la hora de la verdad se enfoque donde debe estar. Hay 3 energías que se habla en todas estas tradiciones, que son sattva, rayas y tamas. Entonces se podría hablar mucho, y vamos a hacer un resumen muy cortito de lo que es. La energía tamas, que conoce también como energía instintiva. La energía rayásica, energía emocional, vamos a colocar ese nombre hoy. Y energía sádvica, energía de bondad o reflexiva. Entonces, a nivel energético, todos tenemos estas energías, ¿sí? Que es más instintiva, más animal. Tenemos una parte emotiva, más rayásica, más pasional, más pulsional. Y una energía que es más sádvica, que es una energía más de bondad, más reflexiva, más tranquila, más pensante. Todos tenemos esas energías. La energía rayásica es una energía más emocional. Las emociones, todas las energías, por así decirlo, no son ni buenas ni malas, sino es como las usemos. Entonces, la energía tamásica es mala, es una energía que nos lleva a la inercia y puede servirnos a la hora de dormir. ¿Sí? A la hora de dormir y todo descansar, estar inerte, ahí viene bastante bien. Entonces, ninguna energía es ni buena ni mala, sino todo depende de la conciencia un poco que le coloque. La energía emocional, estamos hablando de las emociones antiguas, han estudiado las emociones, el plano emocional, y ustedes ven que las emociones son una intensidad bastante fuerte, ¿no? Cuando uno hace algo con pasión, con emoción, con ganas, con entusiasmo, te puedes llevar muy lejos, ¿sí? Pero esas emociones están mal canalizadas o mal dirigidas, esa misma intensidad emocional te puede jugar en contra y llevarte a estados depresivos, que serían tamásicos, o a estados demasiado rayásicos, que serían ira, rabia, exceso de ansiedad. La energía rayásica se considera como neutra. Usada adecuadamente, viene bastante la energía emocional. Si se va muy para abajo, estados depresivos, me bajoneé. Si se va muy para arriba, ira, rabia, exaltación. ¿Cuál es el tema de esta energía? Que esta energía aún no piensa. Si las emociones no tienen la capacidad de pensar. ¿Cómo volvemos inteligentes las emociones? La manera de volver inteligente las emociones es reflexionar cada cosa que nos pasa. Sientan eso. Si algo te pasa, tu mente no, si algo malo te pasa, tu mente no va a entender el para qué profundo de eso. La mente o se deprime o le da rabia con lo que le pasa, porque no entiende en realidad lo que le pasa. La mente se basa más por impresiones. Si la impresión de lo que te pasó es bueno, la mente se siente bien y le gusta. Si la impresión de lo que pasó no es bueno, uy, no me siento cómodo. Mientras que la parte sádmica es un plano más profundo de la conciencia que tiene que ver con tu parte reflexiva. Te pasó algo fuerte, no sé, alguien te empujó en la calle. Lo primero que se va a activar es la reacción instintiva, querer pegarle, la reacción emocional de darte rabia. Pero una vez eso pasa, intentar activar la energía sádmica, que es preguntarte el para qué profundo de lo que te pasa. El para qué profundo de lo que te está pasando en realidad. Una persona que no reflexiona siempre va a estar como contenida en su energía emocional. ¿Sientan eso? Como, me pasó hace 40 años esto y aún sigo enganchado por lo que me pasó. No lo ha logrado soltar esa energía emocional. Cuando la persona empieza a procesarlo y a ver, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué puedo entender yo de ello? Esa energía emocional se empieza a liberar y se empieza a entender de un sentido mucho más profundo. Entonces, por eso de usar adecuadamente esas energías. Hay veces hay que pensar, hay veces hay que ser más práctico. Entonces, ¿cómo conjugamos un poco las energías? Muchas veces usamos mal estos centros. Hay veces en que toca ser más prácticos y le damos demasiado vuelta al asunto. A veces toca ser un poco más pensativos y tomamos decisiones más impulsivas. Entonces, estas son esas energías que toca usar adecuadamente. Y más allá de ellas está nuestra energía espiritual. Si una persona está muy tamásica, muy depresiva, hay que darle emocionabilidad, no hay que darle rayas, ánimo, entusiasmo. Si una persona ya está pasada de habilidad y no está pensando, hay que darle salva. Pero si una persona solo quiere comprender todo a través del intelecto, el intelecto solamente entiende cosas materiales. Hay cosas como el amor y la compasión que no se van a entender a través del intelecto. Eso, se dice que el amor o cosas profundas no se entienden racionalmente, pero tienen que sentir. Vamos a ver un poco la técnica puntual de la meditación para que meditemos al final. Aquí les traje una hojita. Les pido por favor que las repartan. Esta es una hojita para cada uno. Aquí vamos a hablar de 5 principios básicos de la meditación. Vamos a ver la técnica puntual de la meditación y terminamos meditando. Entonces, Dhyana Veda, meditación tibetana. Principios básicos. El principio básico primero se llama Dosha Prana Ahimsa, lo cual significa alimentación sana y equilibrada. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la alimentación cuando uno está meditando? Que no es gratis que todas las tradiciones como el yoga, artes marciales, le dan una importancia muy fuerte a la alimentación. Que la alimentación es donde nos nutrimos en ese sentido. Y la alimentación no solamente nos da un nutrimento físico, sino también un nutrimento sutil. Que cuando en la Ayurveda se habla de nutrición, no solamente me nutro de papa, de una banana, sino también me nutro de emociones diariamente. Nosotros diariamente nos nutrimos de impresiones, de emociones, de pensamientos. Entonces, si el alimento que ingerimos viene de una fuente violenta, que fue un animal que fue masacrado, que fue torturado, que sintió miedo, que sintió depresión, y cuando me estoy alimentando de ello, me estoy comiendo toda esa captación pránica del alimento. Entonces, por eso la sugerencia es, si te alimentas un poco mejor, naturalmente tu meditación va a ser mucho mejor. Tus estados de ánimo van a ser mucho más estables, tu mente va a estar mucho más en... Si no partimos de una alimentación Puede que logre sentarme a respirar 10 minutos, pero después no vas a poder mantener una mente estable en el día a día cotidiano. Entonces, por eso la importancia de la alimentación, que lo replanteen, que entiendan cómo la alimentación o la nutrición juega un papel muy importante, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental también. El segundo es el ambiente. Lo ideal, un ambiente natural, una montaña, sería como el ambiente ideal. Sino en el lugar de ustedes, intenten tener un ambiente natural, ventilado, con una luz tenue, un ambiente donde se sientan cómodos para meditar. Realmente intenten que sea diferente a la cama, como que cada lugar en tu casa va cobrando como cierta energía, ¿no? Uno llega a la cocina, le da hambre, uno ve la cama, le da sueño. Entonces, si uno va disponiendo un lugar donde cada día, cada semana medites un poco, cada vez que sientas ese lugar, ya te va a predisponer para entrar en un específico. Padmasana, posición de meditación. No hay posición ideal de meditación, hay posición real de meditación. Lo importante es que la postura sea simétrica. Ustedes ven, ahí está el dibujito, que es como la posición más clásica, que es una persona cruzada de piernas. Pero tal vez muchos no podemos ver esa posición. Entonces, sentados como estén cómodos, cualquier posición donde estén cómodos va a estar bien. El que puede cruzarse de piernas, uno dice, ¿pero por qué usan esa posición? Al estar las piernas cruzadas, hace que las arterias femorales que quedan acá se bloqueen y hace que suba más sangre hacia la cabeza. Entonces, esa posición ayuda un poco más, pero no es necesaria. Lo importante es que cada uno esté cómodo. Vamos con el punto quinto y ya pasamos al cuarto al final. Mudras. ¿Qué son mudras? Mudras son gestos reflexológicos que uno hace con la mano. ¿Qué significa gesto reflexológico? Es de que por reflejo, las manos, los pies y la lengua son el reflejo de todo el cuerpo. La mayor parte de terminaciones nerviosas del cuerpo terminan en los pies, en la lengua y en las manos. Entonces, si uno toca puntos específicos de estos lugares, va a repercutir en nervios específicos del cuerpo. Cuando uno junta una mano sobre la otra, hace que toda la mano generamos como un mudra que nos permite concentrarnos mejor. ¿Sienten que? Ahorita hablamos un poco de estas zonas. La parte tamásica está en la parte de abajo de la mano, la parte rajásica en el centro y la parte sádvica arriba. Entonces, al juntar una palma de la mano sobre la otra, hace que se junten nuestras polaridades del cuerpo y sea más fácil concentrarse. Y si son diestros, mano derecha por abajo y mano izquierda por arriba, si son diestros. Si son zurdos, izquierda por abajo. Entonces el mudra a concentrarnos y hace que el sentido del tacto, que el tacto es un sentido que son de los difíciles de aquietar, se empiece un poco a relajar. Y terminamos con pranayama. ¿Qué es pranayama? Respiración consciente. Respirar conscientemente. Entonces, en esta meditación vamos a meditar hacia cuatro lugares. Vamos a meditar hacia la panza, hacia el pecho y hacia este punto pineal. Sientan eso. La zona de la panza se llama Manipura Chak, Manipura, respiración Manipura. La respiración del pecho Anahata y respiración pineal se llama respiración Agnya. Les pido, mientras me escuchen, intenten ir respirando hacia esos lugares. Entonces les pido, empiecen a respirar hacia la panza, busquen inflar la panza cuando inhalen y relajar la panza cuando exhalen. Como en la fisiología sutil del yoga se dice como a estos lugares llamo las impresiones como el miedo. Todo lo que son impresiones tamásicas, que son miedo, depresión, languidez, fisiológicamente se llevan hacia estas zonas. Entonces, una persona que tiene muchos temores puede sufrir de los órganos que están en estos lugares. Entonces, con esta respiración tenemos dos funciones: armonizar las zonas a las cuales vamos respirando y enfocarnos en la respiración. Segunda respiración, respiramos hacia la zona del pecho. Según los Vedas, la mente está acá. La zona más emocional del cuerpo es esta zona rayásica. Entonces respiramos en este lugar, inflando el pecho con el alma, haciendo como elevando un poco la caja torácica, y cuando exhalen, bajamos un poco la caja torácica. Entonces, ¿qué beneficio fisiológico tiene esta respiración cuando estamos demasiado arriba, demasiado ansiosos, demasiado como compulsión, demasiado acelerados? Respiro hacia este lugar. La energía radiásica está demasiado arriba. Y respiramos hacia estos lugares. Tercera respiración, que es la menos común. Respiración hacia este punto. Entonces, ¿cuál es la técnica de esto? Miro hacia arriba sin buscar los ojos. Una vez miré hacia arriba, cierro los ojos e intenten que la atención y la respiración vaya hacia el punto medio entre las dos cejas. Y también ahorita vamos a practicar esa respiración. Para los que somos un poco más escépticos, yo estoy en ese grupo, este tipo de respiraciones antes era muy extraña. Ahora las neurociencias están descubriendo cómo en este punto hay puntos específicos que al oxigenarlo se logra mucha más concentración, mucha más atención. Esta última respiración trabaja nuestra parte sálvica. Entonces, que nuestra parte sálvica no sé tomar bien una determinación, no sé qué lección tomar, estoy como confundido, confuso, ahí respiramos hacia ese lugar y estamos activando esa energía de estos lugares. Bien, y la última respiración que vamos a hacer es espontánea. En la última etapa de la respiración les pido inhalar y exhalar hacia donde vaya el aire. O sea, no lo controlen, sino inhalo y exhalo hacia donde me salga naturalmente. Esta última etapa de la respiración es espontánea porque así es un poco nuestra espiritualidad. Entonces, a la hora de la espiritualidad, más que controlar, se debe un poco observar. En las tres primeras fases de la respiración, simplemente hemos enfocarnos en la respiración. En la última etapa, yo les voy a ir guiando igual, vamos a dejar fluir la respiración espontáneamente y les voy a pedir que se conecten con su fe personal, en lo que ustedes crean. El que es católico, el que es cristiano, el que es budista, se van a conectar con su fe personal. Alguien me dice, pero yo soy ateo. Bueno, no importa que no creas en nada, conéctate con tu propio ser interno, que es lo importante. Y si no crees en nada externo, es relativo. Pero si no crees en ti mismo, eso es importante, que creas en ti mismo. Y vamos a dejar fluir nuestros deseos en esta última etapa. Entonces, todos sus deseos, déjenlos fluir en ese momento de la meditación. Si deseo algo material, espiritual, déjenlo fluir. Entonces vamos a ir puntualmente a la práctica. ¿Alguien tiene alguna duda final? Si no, vamos a la práctica. Vamos a estar meditando más o menos 15 minutos para no hacerlo tan largo. Vamos a apagar la luz un poco. Perfecto. Les pido cerrar los ojos. Lleva tu palma derecha por abajo, tu palma izquierda por arriba, si sos diestro. Si sos diestro, palma derecha por abajo, derecha abajo y la palma izquierda arriba. Vas a respirar hacia la zona de tu panza, de tu abdomen. Respiraciones lentas, pausadas. Simplemente tu atención en el aire entrando y saliendo. esta respiración, es armonizando tus emociones de alta frecuencia, como ansiedad, ira, rabia. Simplemente tu atención en el aire entrando y saliendo. Respiración, dirige tu mirada hacia el punto medio entre tus dos cejas. En otras palabras, dirige tus globos oculares hacia arriba. Permite que tu atención y tu respiración se enfoquen en este punto. No perder conciencia de dónde estás, de lo que estás haciendo. Relaja los ojos, relaja la mirada. Y ahora permite que tu respiración fluya libre y espontáneamente. Es decir, inhala y exhala sin determinar hacia dónde llevas el aire. Fluyan libremente. palmas de las manos hacia arriba, sobre tus rodillas. Inhala profundamente. Exhalas. Haz un último registro de cómo quedaste. Si estás igual que siempre, si hay algo diferente. Actualiza tu autoimagen en base a lo que estás sintiendo. Cuando abra los ojos en un momento, mírate completamente para afuera. Que parte de tu atención quede adentro. Estamos terminando esta meditación. Chanti, que estén en paz y en armonía. Cada uno va volviendo cuando necesiten, cuando quieran. Si alguien quiere preguntar algo, tal. Increíble que suena el quito. Sí. Suena que, no solo volado, me suena como dentro de la cabeza, como que me va girando el sonido de un lugar a otro. Sí, que entra por un oído, sale por el otro y vuelve. Como que no sabe de dónde viene, de dónde sale, sí. Es increíble, sí. Muy lindo. Y tiene una linda resonancia ese lugar. Suena bien. Suena bien, la construcción o algo, pero una y cosa que... En los techos altos. Sí. Los altos, y las banderolas hacen que no haya reverberancia. Sí, o sea, sí, el sonido residual sale. No sí, es que queda muy puro el sonido. Sí. Rebotando, se escucha muy bien. Gracias. Así que, bueno, si no hay preguntas, no, vamos a darle un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, ¿no? Hacemos un aplauso así. De llenitas. Los dedos para no, para turbar la vibración del ambiente. Un saludo que hago así. Un saludo así. Gabriel, te damos gracias a vos ustedes, y principalmente a los maestros que hacen posible que estemos hoy acá disfrutando de este conocimiento tradicional que nos tiras como una posta, ¿no? Te tocó a vos traerla y bueno, por ahí después también. Mucho de lo que estamos acá es aposta a pasarla a otro, ¿no? Para que se multiplique. Así que bueno, es una satisfacción, como siempre, tenerte acá. Y como cierre, vamos a dar una frase de Madame Blavatsky, que es un poco la venia de casa, ¿no? Que nos tiene acá de invitados. Como frase yo elegí la siguiente: no permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú la hayas enjuagado en el ojo del que sufre. Hoy es esa frase, mañana será otra frase más. Y 5 minutitos de su amable atención para invitarlos a que sigan participando de este ciclo de conferencias, que para cerrar febrero tendremos el domingo siguiente, el domingo 26, una conferencia a cargo del licenciado Horacio Enrique Marini, titulada La influencia de Libra en la historia de la humanidad, una teología esotérica de la historia. Es decir, podríamos decir que es una suerte de astrosofía, ¿no? La disertación del domingo que viene. Enrique es un estudioso de la obra de Alice Bailey, de diversas corrientes tradicionales, y autor del libro Cristo Jesús y el ascenso del hombre a la cruz fija de los cielos. Y como siempre, invitarlos a que sigan participando y acompañándonos en este proceso de preparación para el cumplimiento de los 100 años de la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, alentada siempre por los 3 principios de la teosofía. Son 3 principios, no de la teosofía, son 3 principios universales, ¿no? Formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. En segundo término, fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Y en tercer lugar, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Bueno, un núcleo de fraternidad, lo que planteamos acá todos los domingos, es una propuesta abierta, libre, gratuita, o sea, sin restricción de ningún tipo ni discriminación alguna. El estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia, hoy de alguna manera tuvimos una muestra de ello cuando vos citás los descubrimientos de la neurociencia vinculados a los beneficios respecto a la meditación, ¿no? Investigar las leyes inexplicadas, y probablemente una forma de acceder al comprender muchas cosas de las que no comprendemos es meditando, ¿no? Así que bueno, que entendemos que de alguna manera humildemente un poquito algo hacemos para estar en sintonía de estos 3 principios, y como siempre los invitamos a que sigan participando, como dicen, los certámenes. Nada más, el único premio es llevarse un poquito de más de paz interior, no regalamos nada ni sorteamos nada. Así que muchas gracias por venir. Por la invitación, Juan. Muchas gracias por venir. Y bueno, ahora si quieren colaborar comprando algún sanguchito, tomando un té, algo, bienvenido sea. Así, alimentando el vehículo físico, fijamos esto que acabamos de hablar. Nos vemos. Gracias. Tengo una preguntita. Ah, sí, algo ahora que están un poco más acá, sí, sin preguntar algo. ¿Qué tipo de alimentación particular? Hablando desde el punto de vista de la ayurveda, sería como una alimentación con la menor cantidad de químicos, colorantes, conservantes, y alimentos que provengan de la violencia. Sería como muestra en un punto. Nada de eso es sugerente, sí. Como sacar todo lo que es natural, que venga la violencia, como intentar menos alimentación, mejor la meditación. Sí. El domingo que viene hay un seminario de ayurveda. Bienvenido si quieres participar en él. Ahí puntualmente andamos un poco el tema de la alimentación. Lo vi en otro lugar, pero bienvenido a participar también. Sí, él acá, los datos de él están acá, ¿no? Que lo que quieran contactarlo, yo creo que está tu email acá al pie de página. Y yo creo que vos les podés facilitar un programa de actividades y eso para para profundizar, ¿no? Así que bueno, esperamos que puedas dar algún seminario acá durante el año. Así que yo personalmente voy a elevar la propuesta a la comisión para que puedas dar acá un ciclo de charlas de cultura védica tibetana, que va a ser muy, muy enriquecedor para todos, ¿eh? Así que yo espero que te tengamos por acá. Dale. ¿Eh? Pero eso lo elevamos y la comisión decide. Uno propone, la comisión dispone. ¿Alguna preguntita más? Estaba pensando cuando Gabriel hablaba de la meditación, de estar en el momento presente, que hoy en día se está proponiendo en muchos lugares la meditación como tratamiento alternativo ante muchas patologías graves, incluso cánceres y todas esas cosas. Y yo pensaba que eso tendrá que ver la enfermedad con justamente la inversa, digamos, no estar en el momento presente. Totalmente. Sí. Yo rescato fundamentalmente esto de el estado de presencia, ¿no? Y estar enfocado en lo que uno está haciendo en ese momento. Esta cosa multitasking, ¿no?, de las tablets, también para las tablets, pero para la mente es muy alienante, sí, ¿no? Estar en 20 cosas al mismo tiempo, que como dice el viejo refrán, el que mucho abarca poco aprieta, y el único perjudicado es el ser en toda esa merebunda de cosas, ¿no? O sea que lo que uno haga, así pareciera lo más banal y absurdo, estar ahí. Menos es más, también dice. Menos es más, claro. ¿Alguna otra reflexión que querramos compartir? ¿Estamos bien así? ¿Nos retiramos en paz? Muchas gracias. Cortamos acá el audio y este audio va a estar, seguro lo vamos a mandar, y también van a estar disponibles, ya están disponibles en la computadora acá, el resto del audio de las conferencias. Si alguien por X motivo no tiene acceso a internet, no cuenta con los dispositivos o no sabe cómo bajarlo, puede venir con un pendrive y se los bajo al pendrive el domingo que viene o los siguientes domingos. Corto acá.